Green Team. Go pasa. Right. Boom, boom. Vamos a bailar un poquito, así que vamos a prepararnos a besito. Vamos a bailar un poquito, esta noche me quiero poner muy loquito. Vamos a bailar un poquito, así que muévelo, muévelo suavecito. Vamos a bailar un poquito, vamos a bailar, vamos a bailar. Si no quieres moverte, te hago bailar.